Ayer soñé que veía a Dios y a Dios hablaba. Y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba. Anoche soñé que oía a Dios gritándome, ¡alerta! Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, ¡despierta!